En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Estamos una vez más en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Gracias por estar frente a su computadora escuchándonos. Gracias por habernos descargado en cualquier reproductor que utilicen. Y estamos en esta mesa. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria. Mil gracias por todos los correos electrónicos que han continuado enviándonos. Ya los comentaremos y los trataremos oportunamente en un futuro. Y les recordamos estos medios de comunicación con los cuales pueden contactarnos. Y pueden dejarnos un mensaje directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien en nuestro buzón de voz 2455-5099. Uh-huh. Y también tenemos un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. En la consola tenemos, como siempre, al audaz de René Palacios Gaguín, nuestro productor. Y el día de hoy, Guadalupe, vamos a hablar acerca de un asesino pues bastante peculiar. Robert Ressler, el hombre que, como hemos señalado aquí, acuñó el término asesino serial y de quien en una emisión futura hablaremos abundantemente, él señaló a nuestro personaje del día de hoy, lo calificó algo así como el Rodolfo Valentino de los asesinos seriales. Él dijo que era pues un cuate encantador, carismático, y tú me acordabas hace un momento que era como que el cuate que cualquier madre quisiera que se convirtiera en novio de sus hijas. Sí, porque era un chico muy seductor, pero además era atento, uh-huh. Era amable, era inteligente, uh-huh. Sí, era muy romántico, lo describieron muchas de las chicas que llegó a pretender y que, bueno, le hacían ojitos. Y era atento, bueno, todas esas cualidades que las mujeres, uh-huh, siempre andamos buscando, ¿no? Así como que, ay, que sea lindo, tierno, amable. Uh-huh. Y este cuate de repente lo era. Las apariencias engañan. Y es que también hay, según los testigos, pues era un hombre que sin ser guapo, sin ser hermoso, valga la expresión, era atractivo, y precisamente su atractivo era pues enfatizado por este encanto, esta capacidad seductora que el hombre utilizaba como un arma para atraer a sus víctimas. Y nos referimos precisamente a Theodore Robert Bundy, a quien conocemos todos o muchos por Ted Bundy, uno de los más viciosos asesinos seriales de los que se tiene recuento en la era moderna. Sí, porque además él entraba en un furor criminal, uh-huh, impactante. Al principio se cuidaba que nada más fuera en la noche para no ser descubierto, uh-huh, pero después le importó poco y mataba en la mañana, al mediodía, en la noche, a medianoche, o sea, realmente empezó como una cierta contradicción en sí mismo, uh-huh, que era parte de lo que él vivía internamente. Uh-huh. En ocasiones era demasiado organizado, uh-huh, y no dejaba huellas, ataba todos los cabos perfectamente para no ser descubierto. Y de repente al otro asesinato o con la otra víctima le escogía al azar, uh-huh, y dejaba, no sé, regado sangre, se llevaba el cuerpo pero dejaba todo botado, así, o sea, con contradicciones bastante, bastante severas. Uh-huh. Comencemos, desde el principio. Theodore Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su padre, pues, nunca se conoció su identidad a ciencia cierta. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era una dependiente en una tienda departamental. Y, pues, hay aspectos bastante peculiares. Él se crió pensando que su madre era su hermana. Yo pienso que ella deliberadamente ocultó este hecho, ocultó la maternidad al propio Ted, al pequeño Ted. Y pues yo creo que este es tal vez uno de los primeros aspectos que va a desviar su conducta, ¿no? Sí, porque el rechazo de la madre siempre deja huella y siempre deja secuela. A pesar de que se tiene el dato de que pues su madre era cariñosa con él, a pesar de que ella era cercana a él. Sí, mira, aquí hay un fenómeno muy extraño. ¿Qué pasa? 1946, estamos hablando de una sociedad estadounidense bastante represiva dentro de lo sexual. Ajá. Todo estaba prohibido, todo era malo, todo era pecado. Ajá. Entonces ella había manchado el honor de la familia. De ahí así, con esa pompa, ¿no? Ajá. Uno. Dos, era una chavita, estaba muy joven, no hay dato exacto, pero tenía menos de 18 años, ajá, o sea, menor de 19 años. Era muy joven. Entonces, para ella y para los abuelos de Bondi, era una vergüenza. Y más aún que este hijo fue engendrado fuera del matrimonio. Sobre todo porque era nuevamente esta mancha y esta parte impía que no podía ser dentro de una sociedad tan casta y tan pura que la querían manejar, lo cual no era cierto, pero bueno, como dijiste hace rato, las apariencias engañan. Poco se sabe de la infancia de Ted Bundy. Se dice que, los primeros 9 años de su vida, ellos vivieron en el hogar de su abuelo en Filadelfia, un hombre que tenía pues antecedentes de enfermedades mentales. Robert Ressler en su libro... Y un hombre muy violento. Y violento. Robert Ressler en su libro El que lucha con monstruos ofrece la posibilidad, que bueno, no está documentada certeramente, de que Bundy hubiera sufrido abuso sexual no por parte de su madre, sino por otros miembros de su familia. Obviamente un aspecto que va a definir una conducta violenta o va a propiciar una futura conducta violenta, ¿no? Es que aquí hay varias cosas, fíjate. De repente se habla precisamente de este Ted Bundy en donde no sabía nada, en donde él era el hermano de la mamá y así se manejaba, aunque la mamá era muy cariñosa. Y habrá que ver también qué tanto, porque también estamos hablando de una posible seducción por parte de la madre cuando él pensaba que era la hermana, cuando ya había sido rechazado, en donde él creyó que los abuelos eran sus verdaderos padres y el abuelo, papá, lo golpeaba en una forma muy violenta y a la abuela, mamá, también. Entonces, si alguien me fue siguiendo en todo esto y pudo llegar al final, podrán entender qué maraña había ya en la cabecita de un niño menor de 4 años, porque también hay ciertas contradicciones en la historia. Acabas de mencionar que a los 9 años sucede todo esto, se muda, pero... yo sabía que a los 4 años, esta chica se casa con John Culpepper Bundy. Johnny Bundy, que es el que le da el apellido. El que lo reconoce. Sí, entonces así como que de repente, a ver, espérame. Era mi hermana, ahora resulta que es mi mamá, se casa, me lleva con otro hombre, entonces aquellos que sabía que eran, no son. Y ahora este me da su apellido. Entonces, ¿de quién soy? Exactamente. El vínculo con la mamá, aunque se viera demasiado débil, era demasiado fuerte. Ajá. Era una simbiosis. Y esto para generar psicosis es básico para cualquier individuo ser humano. Es decir, no hubo una ruptura de que alguien viniera. A pesar de que se casó a los cuatro años de edad de Ted. Se casó la mamá, que estaría en la parte edípica y vendría un tercero a romper este Edipo, no pudo. Se quedó una simbiosis muy fragmentada, pero él se quedó demasiado resentido, porque igual lo rechazó y de esta forma se casa y nuevamente lo vuelve a rechazar. Esto hace de Bundy un niño demasiado retraído y tímido. Pues si esto les parece tortuoso, ¿qué les parece si comenzamos a relatarles el resto de su historia? Pero esto será después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en Frecuencia Cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos aquí como que con toda la controversia que estábamos platicando en el corte, mi estimado Roberto y yo, de cuánta confusión hay de repente con los datos que este hombre daba, aportaba, e inclusive aquellos que han tratado de seguir la pista de por dónde andaba. Sí, es curioso. Mucho de esto pues fue propiciado por el propio Bundy. Si consultamos diferentes fuentes bibliográficas, vamos a encontrar que a algunos detectives les dijo algo, a los perfiladores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI les dijo otra cosa. En fin, el hombre es toda pues una maraña. Tú mencionas ahorita el término mentiroso compulsivo. Es un mentiroso compulsivo, pero además un mentiroso patógeno. Exactamente. Pero bueno, vamos a continuar hablando un poco acerca de los primeros años de Ted Bundy. El chico Bundy se dice que era un estudiante bueno, aunque no excelente, durante su formación en la preparatoria Woodrow Wilson, y se dice que era un chico activo en la iglesia metodista, donde era pues un asiduo asistente. También estuvo en los Boy Scouts, que también supuestamente tenía un papel bastante destacable, y pues lo que muchos lo recuerdan como un buen chico, que tenía una buena formación. Niño bueno, ideal, ¿no? Ajá. Que aquí ya se empezó, fíjate, a armar un doble camino. Ajá. Lo que se llamaría escisión, esta división en donde de repente era muy bueno, o sea, era tan bueno que de repente pues ya no se le creía, ¿no? Exacto. Tuvo varios. Y la parte malvada pues estaba guardadita, ¿no? Estaba. De hecho, fíjate que es algo, ahorita qué bueno que tocas eso. Él en las entrevistas, precisamente con Stephen Michaud y con Hugh Hainsworth, que son pues los autores de tal vez la mejor biografía de Bundy, que se llama El Único Testigo que Sobrevivió, dan el dato de que Bundy se refería a su parte perversa como la entidad. Él decía que era pues una especie de otro yo que era el que cometía los crímenes. Sí, por eso también se le empezó a diagnosticar ya cuando lo arrestaron y se empezaron a hacer toda una serie de estudios que él tenía una posibilidad muy alta de tener una doble personalidad. Lo cual también quiso aprovechar en el juicio. Ajá. Y pues la verdad es que no. Se le salió el tiro por la culata. Pero bueno, a pesar de que este joven Bundy era un pues chico prometedor, comienza a mostrar algunas desviaciones, tal vez el voyeurismo, la primera de ellas. Se dice que trabajó ¿qué es campañas, esto de espiar a las mujeres o a otras personas? Ya sea teniendo relaciones sexuales. Ajá. O mientras se duchan, se desvisten, en fin, ¿no? Exacto, es una manera de autoerotizarse, ¿no? Se dice que trabajó en algunas campañas para el Partido Republicano, se dice que trabajó incluso en un centro de atención para crisis de suicidas en Seattle, y también trabajó alguna temporada con una periodista de Nota Roja llamada Ann Rule, quien eventualmente escribió una biografía sobre Bundy que se llama El Extraño Junto a Mí. Y mientras esta mujer hacía reseña periodística de los homicidios, no sabía que su compañero, que su socio Ted Bundy era el que los estaba cometiendo, algo bastante irónico. Y maquiavélico. Y maquiavélico, por supuesto. Pero bueno, aunque sus crímenes comienzan mucho después de que Ted ha dejado la preparatoria, más o menos a los 27 años de edad, muchos especialistas aseguran... Bueno, ¿no la preparatoria a los 27? No, mucho después de la preparatoria. Ah, mucho después, pero... Sí, y muchos especialistas dicen o tienen la idea de que comenzó a matar entre los 10 y los 20 años. Cuando Ted Bundy tenía 14 años, un vecinito suyo de 12 años desapareció misteriosamente de su casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Eso hasta la fecha no lo sabremos. Pero oficialmente sus crímenes comienzan el 4 de enero de 1974, cuando de alguna manera va a definir lo que va a ser su modus operandi. Él entra furtivamente a la casa de una chica de 18 años llamada Johnny Lenz, quien estudiaba en la Universidad de Washington. La golpea con una barra de metal mientras duerme, obviamente para dejarla inconsciente. La viola con un barrote que él desprende de la cama de ella. La tortura. La chica finalmente sobrevive, pero con un daño cerebral permanente. Más adelante, el 31 de enero, Linda Ann Healy, también de la Universidad de Washington, es golpeada y queda inconsciente. Bundy le quita la ropa de dormir, la viste con una camiseta y con jeans y la saca de su casa. Un año después se localiza el cuerpo decapitado y desmembrado de la chica. Aquí comenzamos a ver, Guadalupe, algunos patrones respecto al perfil de la víctima y a su modo de operar. Sí, buscaba este tipo de mujeres solitarias, pero además las buscaba que fueran universitarias. Uh-huh. Y con un cierto atractivo. Exacto. Con una cierta belleza, ¿no? Chicas no era así como que... rubias que tuvieran el cabello largo, más o menos a la mitad de la espalda. No, no eran rubias, eran de uh-huh. cabello negro, uh-huh. Lacio, uh-huh. que sí fuera largo y con raya en medio. Ah, fíjate, ese dato no lo conocía. Sí, con Ray en medio. ¿Por qué? Porque era la repetición de una chica, Jennifer, ajá. quien lo rechazó en la secundaria, la prepa, ajá. una cosa así, o sea, más o menos los años de escuela. Ajá. Y esto a él le quedó muy marcado. ¿Pero por qué? Por una sencillísima y fea razón. Ajá. Él viene desencadenando toda una serie de rechazos. El ajá. rechazo del embarazo. De la madre. De la madre, exactamente, ajá. ¿no? El rechazo del abuelo. Ajá. Por algo también lo golpeaba, ¿no? Y pues se hizo llamar su papá para mantener la honra de la familia, pero lo rechazaba, ¿no? El rechazo de esta chica, pero además muchos compañeritos se burlaban de él desde la infancia. Él se retrae. Y cuando pasa toda esta efervescencia en la adolescencia, no soporta las burlas, las críticas y un rechazo más, y es cuando entonces se incrusta, digámoslo así, en él, en su mente, esta parte de desquite y de venganza, en donde él empieza a sacar toda esta parte positiva, por llamarlo de una forma, de carisma, de encanto, y empieza a descubrir que a través de esto puede jalar a la presa en algunas ocasiones. Y entonces el desquitarse, uh-huh. ¿sí? Es un mecanismo, digámoslo así, busca a través de su carisma la aceptación. Uh-huh. Porque a través de los años fue perfeccionando este modus operandi que mencionabas. Uh-huh. Busca esa aceptación con la fantasía de ser querido. Uh-huh. Al momento en que ya se siente querido, entonces proyectivamente rechaza, mata, uh-huh. ¿sí? O sodomiza, se desquita, es toda esta parte de venganza uh-huh. en donde está rechazando al Bundy que rechazaron, pero proyectado y puesto en la víctima, ¿no? Y en donde está depositando esta figura de la exnovia uh-huh. Con un mecanismo que en psicología llamamos condensación. Une uh-huh. a la mamá uh-huh. y une a la exnovia uh-huh. en un masacote que queda proyectado, desplazado y generalizado en cada imagen que veía de estas mujeres, ¿no? Muy bien. Pues conoceremos más acerca de los crímenes y del destino fatal que corrió Ted Bundy después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Radio Raza. rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Estamos de regreso en Testigos del Crimen y continuamos con la ola homicida que empezó a cometer Ted Bundy, que ocurrió entre 1974 y 1978. El tipo recorrió muchos estados de la Unión Americana, Guadalupe. El tipo pues asesinó a muchas mujeres. No se tiene un recuento exacto del número de víctimas. Se le atribuyen aproximadamente 56 homicidios, una cosa por el estilo, pero no se tiene un número total de víctimas debido pues a lo disperso del terreno que en el cual actuaba. Además, él en una de sus primeras confesiones, ajá, dijo que había asesinado a 20, ajá, después a 40, después a 56, en fin, o sea, no se sabe. El hecho es que sus asesinatos comienzan a cobrar notoriedad debido a pues a su peculiar modus operandi. El tipo primeramente pues era atraído por este perfil de chicas, ¿no? Jóvenes, bonitas, el cabello largo, las cuales contactaba en playas, en centros para practicar esquí, en discotecas. Pero checaba que fueran universitarias. Exactamente, siempre verificaba esta condición. El hombre era pues considerado una suerte de camaleón, un hombre que era capaz de alterar su apariencia simplemente con peinarse de fleco, por ejemplo, y que tenía una gran habilidad verbal. Entonces el hombre abordaba a las chicas con su encanto, por lo regular les pedía que le ayudaran, que no podía levantar un objeto pesado porque estaba lastimado. Sí, ahora sí que el viejo truco del brazo roto, ¿no? Exactamente. Que este brazo roto además tiene una parte simbólica muy interesante, porque era parte de esta estima rota depositada en esta invalidez. Ajá. En donde él se planteaba como alguien que no podía, que necesitaba ayuda. Uh-huh. Y en esto fíjate que me puse a pensar, y en una forma muy simbólica, es esta imagen del pobre niño desvalido en donde le pedía cuidados a mamá. De alguna manera tratando de lograr la empatía o hasta la compasión de sus víctimas. Por supuesto, y la lástima, y ajá, la conseguía porque era un chico encantador, como lo hemos repetido 20 veces. Continuando con su modus operandi, el tipo pues lograba con estos engaños poner a la chica, a la víctima, en una posición vulnerable. La golpeaba con una barra de metal que por lo regular ocultaba en su antebrazo o en alguna parte de su automóvil. Las dejaba conscientes o semi-inconscientes, las violaba, se dice que cometía todo tipo de actos atroces. El favorito que tenía era practicar sexo anal. Posteriormente las estrangulaba hasta matarlas. Luego transportaba los cuerpos hacia una locación lejana, por lo regular varias millas del lugar donde fue secuestrada la víctima. Y antes de abandonarlos, los cadáveres los mutilaba, los desmembraba o cometía actos necrofílicos. Para rematar rápido, otra fuente dice que días después de haber dispuesto del cadáver, regresaba, cometía más actos necrofílicos y que algo que por lo cual tenía especial predilección era por eyacular dentro de las bocas de las cabezas decapitadas. Entonces imagínate, estamos viendo toda una parte fragmentada de esta persona, uh-huh, proyectada en todas estas víctimas, en donde él quería literal desfigurar, desmembrar y deshacer a la madre, pero en donde él también se sentía completamente desvalido, devaluado. Y con, digo, puesto así, él usaba un carisma y un encanto que todas las chicas querían con él. Claro. Pero esto era más bien un rasgo narcisista en donde estaba sobrecompensando una devaluación demasiado notoria acerca de una autoestima inexistente o demasiado lastimada. Uh-huh. Pero además, con todos estos actos necrofílicos, estamos hablando de un acto completamente tanático, es decir, hacia la muerte, hacia la no vida. Y parece ser que él se sentía así a pesar de todo el sex appeal que pudiera derramar, ¿no? El tipo fue capturado en 1976. Fue condenado por intento de secuestro. La víctima logró escapar. Y pues el angelito, cual buen asaltante mexicano, se escapó de la custodia de la policía. Sí, bueno, son de las cosas increíbles que, como ven, pasan en todos lados. Se escapa dos veces de la custodia policíaca. La segunda vez no logra ser recapturado. Y pues de alguna manera marca ya el preámbulo a su captura. Se traslada a Florida, comete más asesinatos. Pero finalmente es detenido precisamente el 15 de febrero de 1978, después de secuestrar y asesinar a una niña llamada Kimberly Leach, una chica de 12 años de edad, algo que pues rompe completamente el patrón que estaba siguiendo. Y lo cual nos estaba indicando ya que toda esta desvirtuación mental estaba actuándola. Uh-huh. Obviamente estamos hablando de alguien con una falla de impulsos impresionante. Uh-huh. Estamos hablando de alguien manipulador y estamos hablando de alguien en donde la agresión le estaba invadiendo a tal grado que ya no podía actuar de acuerdo ni siquiera al propio patrón que se había marcado. Pues finalmente es por este homicidio por el cual se le dicta una sentencia de morir por electrocución en la prisión estatal de Florida. Y a las 7:06 de la mañana del 24 de enero de 1989, un Ted Bundy de 49 años es ejecutado en esta prisión por electrocución. 2000 voltios pasaron por su cuerpo. Sus últimas palabras antes de morir fueron: por favor, háganle llegar mi amor a mi familia y a mis amigos. Y fue declarado muerto a las 7:16 a.m. Pero el angelito, como Goyo Cárdenas me está acordando ahorita, Guadalupe, durante las apelaciones que hizo para esta sentencia, el tipo se casó con una fan. Su nombre era Carol Ann Boone, una chica que conoció a través de de los cientos de cartas que le enviaban en el penal. El tipo era una suerte de celebridad, muchas mujeres querían ganarse sus favores. Con ella tuvo un hijo, el cual, tiempo después, en 1982, ella se divorcia de él y se va a vivir lejos con este pequeño y cambian su nombre. Fíjate, esto que acabas de decir suena completamente ligado y coherente con la historia de Ted Bundy, porque a él le pasa lo mismo, los abuelos, en fin, pero a él le dan un nombre y después se lo cambian. Uh-huh. ¿Sí? Efectivamente. Recordando que el nombre, en este caso el apellido, es aquello que te da pertenencia a la familia. Uh-huh. Y el hijo de él queda idéntico que el padre, Ted Bundy, sin una pertenencia o liga con el padre original, para que veamos precisamente que nuestras historias, si no las conocemos, se van repitiendo. Así es. Y entonces hay una parte inconsciente que se va produciendo y que se va manifestando. Uh-huh. Pues esta fue la historia de Ted Bundy, una historia perturbadora e inquietante. Y queremos agradecerles por habernos escuchado en esta emisión. Nos despedimos hasta la siguiente ocasión en que tengamos otro tema interesantísimo que presentarles. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.